Gracias, Xochipilli. Para cerrar, nos quedan unos minutitos. Arturo, Verónica, coméntenme, ¿qué quisieran compartir a la audiencia de Ibero 90.9 sobre estos 400 años de la canonización de San Ignacio, sobre Miguel Cabrera? Bueno, yo muy, muy, muy brevemente, ¿no? Para dejar que sea un cierre con Vero, con Verónica. En el fondo, estos 400 años de esta canonización, que también se da en un contexto particular, ¿no? Fue un evento, no solamente cerrado en San Ignacio, ubiquemos que es la canonización de Ignacio, de Javier, de Teresa, de Ávila, de Isidro Labrador, de Felipe Neri, que incluso los romanos, un poco con ironía, decían, se canonizaron cuatro españoles y un santo. El santo para ellos era Felipe Neri, ¿no? El italiano, ¿sí? Y que más allá de los contextos sociopolíticos que puede haber estado ahí, en el fondo son personajes que van transmitiendo una experiencia, las cuales van ayudando a otros seres humanos. O sea, son dignos de devoción, o sea, les tiene una devoción. Y una devoción implica confianza, implica cercanía, el deseo de acompañamiento, de protección, de todo eso, implica también una mediación hacia la trascendencia definitiva, ¿no? Hacia la vivencia de lo divino. Son esta especie de acompañantes, de mediadores, de gente de confianza. Eso es lo que transmite durante, más allá, hay muchísima gente reconocida canónicamente como con estas capacidades de santidad y muchísima otra que no, pero que ha estado en la historia. Entonces, sí es San Ignacio, pero a través de San Ignacio, de cantidad de gente que también a través de sus experiencias espirituales han contribuido a una sociedad que le da confianza, le da cercanía y le ayuda en su interioridad, que eso es la devoción. Arturo Reynoso, sacerdote jesuita y académico del ITESO. Verónica Zaragoza, curadora del Museo Nacional del Virreinato y experta en Miguel Cabrera. La canonización fue en 1622. Miguel Cabrera vivió en el siglo XVIII. A él no le tocó conmemorar una fecha como ahorita lo estamos haciendo, los 400 años, pero a él sí le tocó conmemorar los 200 años del fallecimiento de Ignacio de Loyola. Y para eso él hizo una magnífica serie, magnífica para la Casa Profesa de México. Y verdaderamente les puedo decir, junto con Xochipilli y junto con Arturo Reynoso, que es una de las obras más destacadas del pintor. Hemos visto varias obras, no solamente de la Compañía de Jesús, pero realmente ahí se nota la cercanía que tenía el pintor con esta orden religiosa. Y no solamente cercanía, sino verdaderamente el entendimiento, el conocimiento. Y me puedo atrever a decir hasta el cariño por esta orden. Los retratos que hace de Ignacio de Loyola y a lo largo de toda esta serie, que es su vida, ¿no? En todas las escenas aparecen, son extraordinarios, las composiciones, los conjuntos, los espacios. Se ve realmente cómo ahí el pintor entiende a la compañía, entiende al santo, al propio inmueble en el que se va a instalar esa serie, una serie además de muy grandes dimensiones, compuesta por 33 lienzos, un trabajo inmenso por parte de su taller. También una obra en la que él se documentó mucho, vio todas las estampas que, por ejemplo, se imprimieron en 1609 para la beatificación, y posteriormente para la canonización, que se vuelven a imprimir en Roma por las mismas fechas. Realmente se inmiscuye en comprender quién fue San Ignacio de Loyola, cómo se va construyendo esta vida. Por supuesto, se nota este profundo conocimiento, entendimiento del pintor por parte con la Compañía de Jesús. Muchas gracias, les agradezco mucho el tiempo que dedican para las audiencias de 99 para conocer un poco más de la historia, de la cultura y de la fe en este país. Finalizamos esta tardecita de martes. Les saluda, se despide Alejandro Cárdenas, director de la estación. En los controles y grabación, Carmen Díaz Leal. En la producción, Ana Valencia. Nos vamos, continuamos con la programación de Ibero 90.9. Transmisión especial. Transmisión especial. Transmisión especial. Por Ibero 90.9. Esta es una selección de lo mejor de Ibero 90.9. Repetición. Repetición. Ibero. Ibero. 90. Ibero. 90. 90.9. Ibero. Ibero. 90. Punto. Punto. Ibero. 90.9. Modulada con 10.000 watts de potencia. 90.99.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero. 90.9. Y Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. ¡Abrígate bien! Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos. Gobierno de México. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizantes. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Es ya 2023 aquí en la fórmula secreta y llegamos al, pues, ahora sí que al cierre de esta trilogía que empezamos el año pasado. Esperamos que hayan tenido un gran giro de ciclo. Y aquí les recibimos con música de mujeres del año, experimentación femenina a cargo de, pues, ahora sí que amigas de la fórmula secreta. Sí, absolutamente. En el propósito detrás de este criterio de programación, que es distinto, ¿no?, a los otros dos programas que tuvimos, donde el criterio era más estrictamente musical, es pues no es otro más que el de seguir estrechando los lazos, ¿no?, como darle siempre voz a expresiones periféricas, expresiones al margen, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y pues seguir construyendo una suerte de esfera de la fórmula secreta con personalidades que nos han acompañado ya desde hace más de 3 años y que espero que nos sigan acompañando todavía en lo que nos quede de camino. Así es, entre ellas están Concepción Huerta, Malitzin Cortés, está también Mabe Frati, Lucrecia Dalt, y desde otras regiones, pero que también han pisado México recientemente, pues Caterina Barbieri, Silvia Castel, entre otras. Correcto. Hay también música de personalidades que nos han visitado, que nos visitaron el año pasado en la Fórmula Secreta, como Alejandra Laveaga, que vino con su proyecto Digitalita hace unas cuantas semanas y que ahora ya pasa a formar parte de la esfera de la Fórmula Secreta también. Así es, pues vamos entonces a sumergirnos en esta música hecha por mujeres en 2022, aquí en la Fórmula Secreta, para darle la bienvenida al 2023. Ya saben, están en Ibero 90.3. Thank you.

We'll be right back. Thank you. Llegamos al final de la trilogía para el giro de ciclo aquí en la Fórmula Secreta. Y pues bueno, como todo comienzo, ya quienes han escuchado a la Fórmula Secreta a lo largo de estos años saben que constantemente reinventamos nuestros principios de programación o las grandes categorías con las que agrupamos la música que compartimos acá. Y la próxima semana les daremos un poquito más de información al respecto, revelaremos esta nueva genealogía o esta nueva arqueología. Y después les tenemos el ya prometido documental también de experimentación. Que hemos venido hemos venido anunciando a bombo y platillo desde hace un rato y no llega, y la expectación, quiero imaginar que es inmensa, que la gente no puede dormir, pero ya pronto se aproxima cada vez más el estreno de este tan mentado documental. Así es, pues que tengan un gran inicio de año y nos escuchamos la siguiente semana aquí en La Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Arte. Yo soy José Luis Rangel. Buenas noches. Adiós. La Fórmula Secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora, por Ibero 90.9. Con 10.000 watts de potencia. 90.9. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. 90.9. Ibero. 90.9.